Mi nombre es Laura Tafetani, soy de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y queríamos aportar al debate que existe sobre el proyecto de ley de baja de imputabilidad que acaba de ser, digamos, girado al Congreso, en el cual al tipo mercader de mercado persa se está planteando de que, bueno, si serán los 13 en vez de los 14, y si son los 13, bueno, negociamos todo para que sea 14, como si fuera un tema de la edad. Y en esto queremos ser claros. El tema de la baja de imputabilidad es un tema político, no jurídico. Tampoco psicológico, nada. Es arbitrario. Un Estado dice hasta qué edad va a asumir la entera responsabilidad del cuidado, de la protección y el desarrollo de sus niños y sus niñas. Eso es lo que significa la no punibilidad, que va a dar otro tipo de respuesta cuando suceda un delito, porque justamente se hace responsable de lo que no hizo, de lo que debe hacer. Y a partir de la edad que pone como edad punible, tiene que ver con la responsabilidad o compartir la responsabilidad que debe tener con el individuo, en el sentido de que puede también armar su propio proyecto de vida a pesar de todo. Bien, esto es lo simple. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado y cuándo empieza a ser la responsabilidad de cada pibe y cada pibe en los hechos que comete? Ya han hecho un montón de estadísticas, ya han demostrado que no es, que realmente el índice de delitos es muy pequeño. Pero este ensañamiento, que además lo hemos vivido durante más de 4 décadas de esta democracia, tiene que ver con otro fin, que es el de justamente construir un enemigo, y esa construcción de enemigo está sobre los niños y niñas pobres, de los barrios empobrecidos. Es ahí donde apunta. ¿Por qué? Porque en realidad el proyecto político del capitalismo lo que hace es justamente excluir a gran parte de la población y encerrarlos en barrios donde se muere y se vive de cualquier modo, que es lo que la gente está muy cansada. Pero esa inseguridad que se vive en los barrios no tiene que ver con los pibes o con las pibas. Tiene que ver con las grandes bandas de delincuentes organizadas, con el tráfico de drogas, con la trata, con todos estos grandes negocios que nadie toca y nadie va a tocar. ¿Por qué? Porque justamente son los que controlan las poblaciones empobrecidas. Entonces, ¿qué pase esto? Una muerte en Villa Fiorito, que pase en Dock Sud, que pase en José C. Paz, no importa. Porque total, en estos barrios la gente no cotiza en el mercado. Ahora, el problema es que la gente que vive en esas poblaciones está harta. Y justamente, como ya nos viene pasando, la herramienta que se da para el hartazgo termina yendo en contra de la propia población empobrecida. Entonces sepan que la verdadera inseguridad es la soledad. La soledad a la que están sometidos nuestros pibes y nuestras pibas permanentemente, porque sus padres y sus madres están empobrecidos, porque la droga mata y porque justamente el sistema capitalista no está pensado para la promoción, para el desarrollo y para el verdadero futuro de nuestros jóvenes. Por eso es la edad de bajar la edad de imputabilidad. Por eso se discute en el mismo momento que se está discutiendo justamente una reforma laboral esclavista, o una reforma laboral de una ley de contrato de trabajo que ya había sido modificado en un capítulo esencial que tenía que ver con la juventud, que tenía que ver con aquel país de trabajo en el 74, cuando se sancionó la ley de contrato de trabajo, que hablaba y que armaba el aprendiz, que armaba todo el camino para que nuestros jóvenes puedan tener trabajo para ese país de producción, que no es el país del extractivismo y de la entrega que está actualmente. Así que tratemos de desviar la discusión a donde corresponde. No es un tema jurídico, es un tema esencialmente político y que tiene que ver con el futuro de nuestra patria. Gracias.